Son las 7 menos 5, una hora menos en Canarias. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 12 de noviembre del 2014. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa aproximadamente de 18:45 a 19:45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. La sintonía del programa es Mark Knopfler de Loan Road. Hoy la mayoría del programa está dedicado a celtas cortos y comenzamos con Blues del Pescador. Tú. que me atan, los grilletes que me atrapan, ellos solo se caerán. Y un buen día dispondré, por fin pasaré a la acción. Conduciré el tren, seré el pescado en el cielo luz y en mis brazos tú. Seguimos volando con Celtas Cortos. Ahora vamos a escuchar Días de Colores. Los días negros quedaron atrás, pero los grises pronto llegarán. Y tengo miedo de que me dejes solo en el hielo, sin arropar y sienta frío. Los días verdes quedaron atrás y los azules están a llegar. Tengo miedo de que una marea me inunde sin avisar y sienta frío. Frío. Y que los pájaros mueran sin ti. Frío. Las piedras lloren su sangre de tanto. Frío, y yo me muera sin ti. Los días rojos se murieron ya, pero los blancos pronto nacerán. Tengo miedo de que esta canción no te guste, si es para ti y sientas frío. Los días marrones se esfumaron ya y los violetas nos visitarán. Y tengo miedo de que olvidas la utopía en el portal y sientas frío. Los pájaros mueran sin ti. Frío. Las piedras lloren su sangre de tanto. Frío. La gente sea cobarde. Frío. Y yo me muera sin ti. Thank you. los días rojos se murieron ya, pero los blancos pronto nacerán. Y tengo miedo de que esta canción no te guste, si es para ti y sientas frío. Pájaros mueran sin ti, frío. Las piedras lloran su sangre de tanto frío. La gente sea cobarde. Para mañana por la mañana. Seguimos con Celtas Cortos. El título de la canción, En estos días inciertos. Es un título que va en consonancia con la situación que estamos viviendo de corrupción vergonzosa de políticos empresarios, justicia manipulada. Esto es una vergüenza y encima de ser corruptos no devuelven el dinero, no pasa nada. El Congreso de los Diputados con esas tarjetas para viajar por toda España gratis, sin ningún problema, además de esos sueldos que tienen, ¿eh? Que es una vergüenza que el presidente del Congreso de los Diputados gane 12.000 euros al mes. Son unos sinvergüenzas. La cantidad de políticos corruptos y luego sinvergüenzas, además, apoyando a Monago en Extremadura. Es que son cómplices de todo lo que está pasando. No serán corruptos algunos, pero son cómplices de los corruptos, de los sinvergüenzas y canallas, del PP y el PSOE. También hay corrupción en las centrales sindicales, UGT, Andalucía, es una vergüenza, ¿no? Y esto está aflorando cada día más. Y esto gracias a las plataformas ciudadanas, gracias a Podemos y gracias a todas las plataformas que se están moviendo en este país. Por culpa de estos sinvergüenzas hay muchísima gente en el paro, que lo está pasando fatal, muchos millones que están robando esta gente, y el problema es que no se recupera. Y la justicia mirando para otro lado, lo de la infanta Cristina, Urdangarín y demás canallas y empresarios, ¿no? Esto tiene que cambiar y tenemos que acabar con todos estos sinvergüenzas y canallas, con este sistema político que estamos viviendo, con esta justicia y esta constitución que está ya de pena, ¿no? Pues en estos días inciertos, Celtas Cortos. En estos días inciertos en que vivir es un arte, quisiera poder cantar en libertad, expresarme, pues de todos he sabido que censuran una parte de las cosas que decimos los artistas y cantantes. Al compa Fermín de Negu por denunciar con su arte a la gente uniformada, corrompidos y cobardes. Le han acusado de violento, de rarito y de malaje, y así nos tratan al pueblo con engaños y a callarse. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe. De los amores, la injusticia y de su padre. Mi amigo Rubén Muñoz, un murciano muy entrañable, sumiso y no violento, de esa gente que tú sabes

llega el momento en que te haces viejo. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Juan Carlos I pregunta a su hijo si ya han terminado la pirámide donde le enterrarán. Ha pedido expresamente que se la pongan en Marina d'Or. Seguimos volamos con Celtas Cortos, Lluvia en Soledad. Ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara. Tu fantasma quiere hablar y junto a mí está en la cama, pero calor no me da. Y tu fantasma ni yo. Sí. acá en soledad. Sí, ay, sí tengo, no llamas y no vendrás. Los días se quedan en nada, recuerdos de nuestro amor. Le doy pena a tu fantasma y consuela mi dolor. Sí, ahora recuerdo tus ojos clavados en mi canción. Y mi canción me recuerda a tu fantasma y mi amor. Noticias de última hora. El Vaticano santificará a Ana Mato por el milagro de Teresa Romero. Tras el alta médica, la enfermera se ha levantado y ha andado. Y otra noticia que nos acaba de llegar también a la redacción de Radio Crash. Mujer rusa de 100 años se casa con un ciego 40 años más joven que ella. Seguimos y volamos con Celtas Cortos. Salieron las estrellas. La siguiente canción de Celtas Cortos está dedicada a Lara. Un millón de motivos. Un rayo de tu sol me ha alumbrado el camino, un camino mejor. Destino, un amigo, mi amor, el deseo feroz es tan bueno el calor que sale de tu ombligo, mi amor, que no hay nada mejor que dormir a tu abrigo con tu amor sueño. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción: el bigote de la Pantoja confunde a la policía y la ingresan en una cárcel para hombres. Seguimos con Celtas Cortos, Retales de una vida.